puerta tengo a gala, que se salve mi querer. Tirarme las cuatro balas, que yo las recibiré. Apuntarme los cuatro valientes y venga el castigo. La sentencia de aquel inocente, pagarla conmigo. Contemplando estas perranas, las escopetas dicen que no. Y a las dos de la mañana, suspira un cante para mi amor. Caballo corre ligero, lo mismo que un alma en pena, que lleva un caballero, que va pa' Sierra Morena. La luna cayó en el río, la estrella en el olivar. Pa' cariño mío, no vuelvas la cara atrás, corona en la serranía, caballo de buena andaba, que está clareando el día. Por el monte y por el llano, a eso de la madrugada, un caballo jerezano corre, trota, viene y va. Que metales tendrán las espuelas de aquel caballero. Que sonaban diciendo Manuela lo que yo te quiero. Madrugada del mes de mayo cantan las flores tu salvación. Y al compás de tu caballo va repicando mi corazón. Caballo corre ligero, lo mismo que un alma en pena, que lleva un caballero, que va pa' Sierra Morena. La luna cayó en el río, la estrella en el oliva. Galopa, cariño mío, no vuelvas la cara atrás, corona en la serranía, caballo de buena andaba, que está floreando el día. La luna cayó en el río, la estrella en el olivar. Galopa, cariño mío, no vuelvas la cara atrás. Corona en la serranía, caballo de buena andaba, que está clareando el día.